Buenas tardes, Segovia. Buenas tardes, España. El audio del Vamos desde la Segovia rural para todos vosotros. Hoy el día viene cargado de novedades y empezamos pues recordando que las zonas básicas de salud de Sepúlveda y Navafría han sido propuestas para pasar a fase 1. Ya veremos qué pasa en días sucesivos, si esta propuesta se materializa o, de momento, toda la provincia de Segovia se mantiene en fase 0. El tiempo y el virus lo dirán. También sabemos hoy que ayer fue otro día sin fallecidos en Segovia a causa del COVID, pero aún así sigue habiendo ingresados en el hospital de Segovia. De nuevo, una noticia más que nos da aliento, pero que también nos tiene que hacer reflexionar y darnos cuenta de la importancia del cumplimiento de lo que nos piden ante este enemigo invisible. Hoy en el capítulo de cumpleaños marchamos primeramente hasta Toledo, al pueblo de Lillo, y de parte de Raúl y Nuria felicitamos a Leire, que cumple 8 añazos. Así que felicidades, Leire, que dentro de poco lo puedas celebrar con toda tu gente, cuando la situación esté mejor, que seguro que mejorará. Y me dicen que para ese momento que les tienes que invitar a un algodón de azúcar a ellos, a Nuria y a Raúl. Así que vete preparándolo, ¿eh? ¡Felicidades, Leire! Y en el capítulo de cumpleaños locales felicitamos primeramente a Iván, que es su cumple. Así que felicidades de parte de Vani, que es la que nos ha avisado, que te quiere mucho. Y me dice también que muchos lametazos de parte de Kira y de Neo. Así que, Iván, majete, felicidades. Y de parte de sus tíos y primos de aquí de Caballar, felicitamos también a Alba, de Cantalejo, que es su cumple, que por cierto toca muy bien la flauta travesera, que me lo han dicho. Así que nada, felicidades, Alba. Bueno, y otro día más, estamos grabando el audio del Vamos dentro del ratito de actividad física y marcho para casa, que seguimos ahí. No quiero tus avellanas, no las quiero, no, no las quiero. Que otro me las da de balde y tú me compras el dinero por estarte peinando pelitos de ratón, por estarte peinando. Robaron el mesón, robaron el mesón, la criba y el arnero, la mano del mortero, la vela y el... Bueno, ya estoy en casa, seguimos con el audio del Vamos. Un audio que toma hoy la víspera de San Isidro como referencia, San Isidro Labrador, el patrón de los labradores y por extensión también en este mundo moderno y diversificado del medio rural. Pues esta noche debería haber sido noche de fiesta, noche de velada, noche de baile en muchos pueblos, incluida también la ciudad de Madrid. Vamos a tocar una jota del repertorio para dulzaina del músico Mariano Contreras. Vamos con ella. Thank you. Bueno, pues hasta aquí el audio de hoy. Todos juntos. Una, dos y tres. ¡Vamos!